Hoy es viernes 18 de octubre de 2013 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos hoy, Garasi? Una concentración muestra su solidaridad desde Mendialdea 2. La Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores del Centro Mendialdea 2 se concentraron ayer a las puertas del mismo como muestra de solidaridad con Patricia Perales, profesora del colegio, y Nacho Barriuso, padre de dos niños de Mendialdea 2. Barriuso fue detenido el martes y puesto en libertad 24 horas más tarde por su presunta implicación en el despliegue de la Ikurriña en el chupinazo de Iruña 2013. Por otro lado, Patricia Perales será citada como imputada, aunque después de pasar a declarar ante el juez, este le informó de que no lo estaba. Clase magistral de cine en el FITBE 2013. Así es, Garasi. Como novedad, dentro del programa de actos de la sexta edición del FITBE se ha organizado un masterclass. El sociólogo y cinéfilo Ricardo Feliu será el encargado de dinamizar dichas clases. El objetivo de este curso es analizar las características de las principales corrientes del periodo clásico del cine documental, estudiando sus obras más características. El curso se impartirá hoy de 6 a 8 de la tarde y mañana, día 19, de 11 a 1 del mediodía. Las clases se impartirán en el Kulturgune. Y hablando del FITBE, de Xavi, esta ya tiene seleccionadas las proyecciones de la edición de este año. Berriozar Films Cultural Lanceluce, tras una labor de visionado previo de trabajos y la criba de los mismos, que se ha dilatado en el tiempo durante varios meses por la gran cantidad de obras presentadas, ya ha hecho pública la lista de los cortometrajes que se proyectarán en la sexta edición de este festival, que se celebrará del 23 al 26 de octubre en el auditorio de la Escuela de Música de Berriozar. El programa completo se puede consultar en la página web de esta asociación, www.ficb.com. Bueno, y recordaros, Illuna vuelve este fin de semana con la comedia Camioneta y Manta. Los dos pases de Camioneta y Manta serán hoy a las 9 de la noche y mañana sábado a las 8 y media de la tarde en el auditorio de la Escuela de Música de Berriozar. Las entradas se pueden adquirir en la taquilla a un precio de 6 euros. Bueno, y es el momento de dar la información deportiva que tenemos para hoy, Garasi. Bueno, pues os traemos los señalamientos del Berriozar Club de Fútbol. Los partidos que se jugarán este fin de semana de los distintos equipos del Berriozar Club de Fútbol se pueden consultar a través de la página web eguskiplaza.net. Y salida del BTT a Urbasa. El colectivo Berriozar Cochirrindular y Taldea, dentro de su calendario de excursiones previsto para este año, ha organizado una salida a Urbasa. La salida se efectuará este mismo sábado desde la Plaza Eguski a las 8 de la mañana. Este de hablar de la predicción meteorológica, ¿qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues parece ser que temperaturas templadas, gracias al viento del sur que va a venir, aunque viento fuerte, ya verás. Tendremos intervalos de nubes medias y altas, vientos flojos a moderados de componente sur con rachas fuertes, como hemos comentado, y temperaturas mínimas sin cambios, las máximas en ascenso moderado. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.